Diario Docente. Don Pepe. Todas las voces. Segunda temporada. Déjeme. Un programa hecho por docentes para docentes. El cruce. Volvimos para seguir compartiendo juntas, juntos, juntes, experiencias, voces, noticias y luchas en la escuela, en el sindicato y en las calles. Para dar clases. Escúchanos todos los viernes desde las 18 horas en la 106.1 Radio Kermés. Volvé a disfrutar de nuestra programación visitando www.utelpa.com. Un programa hecho por docentes para docentes. Buenas tardes a todas, todes, todos. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente Todas las Voces, un programa, como ya saben, hecho por docentes para traerles todas las novedades de la comunidad educativa y todo lo que acontece a nuestra tarea gremial. Venimos ya, bueno, la semanita pasada nos salimos por esto mismo. La semana pasada nos salimos, pero bueno, repetimos el programa, era información importante. Seguramente alguno que no pudo escuchar el anterior, alguna de nuestras compañeras lo ha estado escuchando. La radio por la que salimos es una radio muy conocida, muy escuchada. Radio Kermés, que mañana sábado tiene... Tiene una movida muy importante, una peña, ¿no? Así que vamos a estar ahí acompañando seguramente. Comienza a las 19 horas, perdón. Le vamos a pedir algo en la cantina para hacerle publicidad gratis. No vale. En el Club Italiano, así que tienen ahí todo compartido en las redes sociales los compañeros, las compañeras, les compañeros de Kermés. Sí, han hecho una publi bastante graciosa. Sí, y llamativa, la verdad. Sí, que sí. Han usado algunas caras conocidas. Sí, sí, muy interesante. De lo último que sacaron creo que fue el tema de los valores en la cantina. Así que estuvo... está copado, sí. Está muy bueno. Llamativo. Nos interpeló bastante. Sí. Pero bueno, como siempre agradecemos el espacio a Radio Kermés y a nuestros compañeros y compañeras, bueno, a Agustina y a Pablo que nos acompañan en lo que es la producción y todo el manejo que hemos tenido, problemitas. Sí, en algún técnicos, momento ¿sí? Le vamos a hacer una entrevista a Pablo. Sí, porque ¿qué es lo que está pasando? Nadie lo conoce, pero es un compañero que cumple un rol muy importante dentro de la Secretaría de Comunicación. Sí. Es quien responde una buena parte de todas las... consultas la cara que detrás tenemos. Del teléfono y redes. Está Pablo. Detrás del teléfono, sí. Sí, sí. Es una voz en el teléfono, Pablo. Pero bueno, estuviste, Clau, la semana pasada, el viernes, en reunión en General Pico con compañeros, compañeras. Sí, hicimos una reunión de delegados a la mañana, el día viernes, bien decís, y estuvimos ahí explicando, bueno, cómo se debía interpretar el acuerdo paritario teniendo en cuenta el decreto que rige desde el año 2011, donde se establece cómo se reparte ese sueldo garantido. Lo llamativo por ahí de la propuesta es que veníamos, en realidad venimos de un año muy complejo desde el punto de vista salarial, con un solo acuerdo paritario, este sería el segundo recién durante 2024, sí. El resto fueron acuerdos que han sido rechazados por la UTELPA o considerados insuficientes. Si bien esta pauta también fue considerada insuficiente, aprobamos el acuerdo paritario. Por amplia mayoría el acuerdo paritario, sobre todo muy a favor el punto del aumento del garantido, ¿sí? Que estaba en 590 mil pesos, sí, 91 sí. mil pesos, y pasó a 800 mil con un aumento considerable. Entonces, bueno, la mañana transcurrió en primero escuchar a los compañeros y compañeras respecto de las dudas que tenían del acuerdo, después hablar en potencial porque no estaba liquidado el sueldo, ahora ya tenemos otro panorama respecto de la liquidación y de los impactos del acuerdo y bueno, sacarse las dudas, ahí estuvimos explicando algunos casos como por ejemplo quien tiene menos de 15 horas o un cargo de especialidad en escuela primaria y nivel inicial o menos de 15 horas en nivel secundario o superior, sí. El cargo testigo, que es el cargo de 15 horas, 15 horas cátedra, y quienes tienen un cargo y horas, o dos cargos. Bueno, esos son los casos más comunes. Después, obviamente, que hay muchas particularidades, tantas como docentes, ¿no? Sí, por eso nosotros pedimos siempre los recibos para poder corroborar y acompañar en los reclamos en el caso de que se... Sí, incluso hasta el día de hoy hemos estado recibiendo consultas, los compañeros nos están mandando los recibos de sueldo para poder analizar la pauta y para saber de cuánto fue el aumento. Bueno, sí, pueden borrarle la parte de los datos personales a los recibos, eso es importante comentarlo. Sí, por supuesto, nosotros lo que pedimos, incluso lo pueden hacer a través del WhatsApp institucional, es que nos expliciten cuál es la situación de cada uno, o sea, todos los cargos, nos manden los recibos sin los datos, porque no es una... A nosotros nos sirve básicamente para detectar si hay un error en la liquidación o en la interpretación del decreto, que puede pasar, o para sacar conclusiones respecto del verdadero impacto que tiene la pauta, sí. Y bueno, ver quiénes son los más beneficiados y quiénes no, porque también hay que decir que estaba, ya lo sabíamos, en el acuerdo paritario, quedó labrado en el acta el pedido y la postura de la UTELPA respecto de las distorsiones que hay, sobre todo en los cargos de jornada completa de escuela primaria, jornada extendida y escuela hogar. Sí. Y también hay un fuerte, obviamente, cuestionamiento de parte de estos docentes, lo estamos recibiendo en este momento, incluso la semana que viene. Sí, ya lo hemos contemplado, como bien decís, quedó plasmado en el acta. Nosotros lo que pedimos es que se evaluara en ese momento, no lo logramos, quedó sentado en el acta que lo teníamos que seguir discutiendo, incluso, bueno, llevamos... antes de la liquidación ya preveíamos que iba a haber una diferencia importante, al igual que el tema del achatamiento de la escala. Sí, o sea, esos serían como los dos grandes reclamos que quedan pendientes a partir de la liquidación de la pauta. Y bueno, la reunión estuvo buena por eso. Después armamos un mini instructivo digital para que tengan los delegados y delegadas con los tres tipos de caso, pero bueno, estamos sobre todo recibiendo mucho... pedido de consulta, sí. Sí, sobre todo para entenderla. Han visto el aumento, del impacto del aumento, pero bueno, para entenderla y para saber, por ejemplo, algunas cuestiones que afectan no llegar al garantido, como es ver cuántas personas tengo en la obra social. Claro, que no sea el 6%, sino el 7%, claro, o el 8%. Claro, y los otros descuentos que tenemos, ¿no? Aparecen descuentos, por ejemplo, de la caja, que no es un descuento, un seguro obligatorio, sino que es un seguro optativo. Entonces ahí el docente o la docente tiene que evaluar, obviamente, si quiere o no quiere tenerlo a seguro. A veces hay desconocimiento y lo toman. Lo contratan, sí, el obligatorio es el de 1.550. Ese ya lo tenemos. Sí, o sea, ahí es lo que nosotros firmamos cuando ingresamos al sistema y es lo que cobran en caso de que nosotros nos pasara algo las personas que ponemos a cargo del seguro. Sí, sí. Pero bueno, por ahí, sobre todo quien recién se inicia o no tiene demasiado conocimiento, no sabe todo esto. Y después, bueno, analizar qué significa cada uno de los estímulos que se cobran en un solo cargo, entonces en el segundo cargo no impactan, entonces esa proporción es menor. Sí, la mayor asistencia, si está o no está. Claro, por ahí faltaste y solamente un día, entonces tenés el 50% del básico, que es la... El 10%, perdón. Sí, el 5. El sí. 5 en realidad si faltaste, y si no tenés el 10 si faltaste más de un día. De un día de clase. Son cuestiones que hay que tener en cuenta también. Si tenés un día descontado, es mucha plata la que se pierde ahí. Sí, creo que tenemos que tener en cuenta nosotros, como trabajadores, trabajadoras de la educación, conocer. Somos agentes del Estado y tenemos que conocer nuestro recibo y qué nos liquidan, cuándo nos liquidan, cómo nos liquidan. Una vez que comenzamos a interiorizarnos del recibo... Es muy sencillo. Sí, lo que pasa no es tener tiempo y... Sí, por ahí hay algunas cuestiones, qué sé yo... Son más técnicas, leer el decreto, por ejemplo, de cómo se aplica el proporcional, es un ejercicio que yo hice recién ahora, más meticulosamente, porque como no veníamos discutiendo garantido, no era algo que lo tuviéramos tan presente. Ya veníamos viendo que ese piso estaba muy bajo, pero también que subirlo genera distorsiones porque achata la escala, que ya se venía dando un achatamiento de la escala porque convengamos que venimos perdiendo desde el año pasado muchísimo poder adquisitivo, que eso es lo que más impacta, ¿no? Y otra cosa... Sí, que seguimos perdiendo poder adquisitivo, sí, de hecho ayer aumentó la nafta, también el valor de la plata, el valor del sueldo termina siendo... irrisorio respecto de enfrentar aumentos permanentemente y aumentos sin ningún tipo de control, ¿no? Bueno, y una cosa que surge a partir de estas cuestiones sobre las distorsiones, sobre las injusticias, por así decirlo, que se generan a partir de una pauta que en parte es buena, pero en parte no, es justamente la necesidad de tener una mesa técnica de negociación salarial donde el sindicato conozca de antemano cuál es esa masa que el Ejecutivo está dispuesto a poner en la mesa de los salarios o a dar a los salarios para poder ver cuál es la mejor opción respecto de tener un equilibrio y ser más justos a la hora de distribuir y también de poder tener la voz de los compañeros y compañeras con tiempo, que eso ya lo venimos diciendo de, y se viene pidiendo de hace mucho. Incluso hubo algunas paritarias en las que hemos tenido que cerrar sin acuerdo solamente porque se conocía la pauta antes que se desarrollara la mesa paritaria. Sí. Son cuestiones que obviamente las tenemos que discutir y disputar en el ámbito político y en el ámbito de negociación paritaria, pero que es importante que los compañeros en las escuelas sepan que esa es la discusión que se da permanentemente y bueno, que no tampoco resulta tan fácil descartar o tomar una pauta salarial. Por eso es importante el mayor debate posible, ¿no? Bien. Clau, ¿y la mesa por condiciones laborales se juntaba la semana que viene? ¿Se sabe algo de esto? La mesa por condiciones laborales es el 11 de noviembre y, nosotros ahí estamos viendo, por ejemplo, que está a punto de resolverse. Ya hay una afirmación en ese sentido del Ministerio de Educación dándonos respuesta al tema de la designación de los horarios. Designación de los movimientos del artículo 70. Nosotros planteamos uno de los temas que planteamos, que no es menos importante porque tiene que ver con el acceso al trabajo, que sea fuera del horario de trabajo para que las y los docentes... Sí, va a ser después de las 18. Sí, va a ser después de las 18, solamente puede quedar alguno en un horario más tarde. Están armando el cronograma para lanzarlo, pero... Sí, los movimientos comienzan ya el lunes. Lo logramos. Sí, pero es un logro de la UTELPA que sea después de las 18 horas. Sí, es un logro de la UTELPA, así que, bueno, va a generar un poco de tranquilidad porque no vas a estar en tu lugar de trabajo. Sí. Y entendemos que es muy importante estar atento a esos movimientos que hablan de la estabilidad laboral. Así que, y el resto de los temas estamos trabajando acá dentro de la UTELPA con algunas cuestiones que tienen que ver con cada uno de los niveles, con la modalidad inclusiva, que tuvimos una reunión muy importante. Sí, eso vamos a hablar en uno de los bloques, porque también tenemos... Tenemos la palabra específica para hablar de ese tema. Pero digo, todo eso que se está haciendo con los compañeros y compañeras... Es generar recursos e insumos. Sí, se va a llevar a la mesa del 11. Después también en primaria estamos viendo cómo... ¿Qué queremos plantear o planificar desde acá respecto de el instrumento de evaluación de nivel primario? Del nivel secundario también estamos pensando algunas cuestiones para aportar a la mejora y para dar respuesta a alguna de todas las demandas que tiene el nivel secundario respecto de las condiciones laborales. Por ejemplo, un tema que es recurrente, pero que tiene que ver con la cantidad de escuelas que las y los docentes tienen. Sí. Hubo algunos cambios en las jornadas institucionales, hay que evaluar si eso está siendo recepcionado de manera positiva o no. Algunas cuestiones que son básicas de ese sistema. Y también a nivel superior, que ahí CETERA viene haciendo un trabajo muy intenso respecto a lo que está pasando en el Consejo Federal con el nivel superior y la avanzada del Gobierno Nacional con proyectos de privatización, sí, ¿no? Y de modificación para achicar justamente la cantidad de institutos en todo el país. Sí, el paso previo a la privatización. Sí. Sí, se quieren sacar de encima todo y específicamente el nivel superior se ve que les resulta más fácil. Sí, los institutos de formación docente no están siendo redituables para el Gobierno Nacional. Bueno, igual nada está siendo redituable para el Gobierno Nacional. Ayer, antes de ayer, despidieron a la canciller Diana Mondino. El Gobierno Nacional que se jacta de la libertad. Diana Mondino, conjuntamente con 186 países, votaron en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Los únicos que estaban votando a favor eran Israel y Cuba, y bueno, eso le mereció a Diana Mondino. Le costó caro. Igual salió apoyando ahí en la despedida, leí lo que puso. Salió como apoyando, que me voy, pero sigo acompañando, pero te sigo todo. Acompañando. Pero bueno. Son las alianzas, ¿no? Sí, es todo esto. Igual asumió, no me acuerdo el nombre. Sí, un señor. Gerardo Huertain, algo así. Asumió como canciller, creo que era embajador, si no me equivoco. Pero bueno, ahí estuvo también en las redes sociales borrando todos los tuits anteriores porque había apoyado abiertamente la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Ah. Así que sí, hubo ahí una limpieza de tuits. Por suerte hay muchos compañeros, compañeras, compañeres que hacen captura registran de pantalla. Todos. Por suerte existen las screenshots, así que estuvieron haciendo un arduo trabajo. Y después, bueno, no menos importante, hoy liberaron ya sobre el mediodía a Georgina Orellano. Ella es, como bien sabemos, referente presidenta de AMAR, Dentro de la CTA, de sí, las y los y es referente de género y diversidad de la CTA, de los y las trabajadoras. Anoche en una estaba defendiendo a los compañeros y las compañeras, la detuvieron. Yo la verdad que vi los videos y es escalofriante porque... Violentos, ¿no? No, muy no violento. Lo vi, solo escuché, pero... Yo lo vi tarde y la verdad que me quedó la preocupación porque se la llevaron a ella y a otra compañera, Daniela Reyes, ambas ya fueron liberadas. Pero esto de que no te explican, los policías estaban todos y todas sin identificación, policía de la ciudad obviamente, y nada, cuando se la llevaron a la comisaría donde se la llevaron, no contestaban los teléfonos, así que no se sabía en qué condiciones estaba, y gracias a la fuerza que hicieron todos los movimientos sociales, redes, bueno, nosotros desde la CTA de los trabajadores, CETERA, bueno, se logró la liberación sobre el mediodía, así que bueno... Como siempre, repudiamos cualquier... acto de violencia, por supuesto. Policial e institucional. Sí, y la represión en contra de la defensa de los derechos, ¿no? Tal es, cual. Es una constante en el gobierno de... El gobierno encubierto de Macri, es esto. Sí, tal cual. De Macri y Macri, porque fue sí. En el gobierno de la ciudad, así que también otro Macri. Pero bueno, comenzamos, si querés. Comenzamos el programa. Diario Docente. Todas las voces. Continuamos, arrancamos movidito. Sí, arrancamos. Había muchos temas. Sí, la verdad, teníamos ganas de hablar. Sí, sí, no se notó mucho. Como siempre. Bien, como comentábamos, el día miércoles 23 de octubre tuvimos la primera reunión de la seccional Santa Rosa con Inclusiva de Santa Rosa y Zona. Lo hicimos acá en el provincial. Participaron referentes, delegadas de la modalidad inclusiva, también estuvieron, bueno, el secretariado provincial. Y escuelas. Sí, sí, tal cual. La verdad que estuvo muy, muy confluida, a pesar de la lluvia. Sí, fue muy interesante. La convocatoria, por supuesto, hay que rescatar que las compañías se acerquen al sindicato, obviamente que tenían ese día una licencia gremial, muchas se volvieron a trabajar. Ni bien terminó la reunión. Sí, de hecho algunas vinieron de trabajar, hicieron, sí, se incorporaron. Estuvieron en la y se fueron. Sí. Sí, fue una reunión, la verdad que muy interesante. Yo personal, en lo personal me sentí realmente muy bien respecto de escuchar otras voces. Es una modalidad que desconozco, pero bueno, obviamente que sé la importancia... sí, el compromiso también. Transversal que tienen respecto de la calidad educativa y el acompañamiento de las escuelas desde cada uno de esos lugares, pero bueno, conocer las experiencias y conocer las necesidades está muy bueno porque siempre fue en clave constructiva, ¿no? No acompañando el paradigma que está instalado en nuestra provincia, el paradigma de inclusión que nosotros desde el sindicato también defendemos, sí. Obviamente que se necesita mejorar, se necesita siempre mayor inversión y un montón de cuestiones que faltan en este recorrido, pero... partir de tanta cantidad de compañeras tan comprometidas con la idea de incluir y de apuntar a la calidad educativa, me parece, la verdad, que muy productivo. Y bueno, la charla giró en torno a algunas cuestiones que tienen que ver, que están sucediendo ya en General Pico y también hay un proyecto piloto en Toay, sí. Con modificaciones en el organigrama y en la distribución espacial de los equipos y las escuelas. Como los dos grandes ejes es, por un lado, toda la normativa que regula a cada uno de los equipos y a cada uno de los perfiles, y, sí. Y a las escuelas de apoyo a la inclusión. Después los perfiles, por ejemplo, las DAI, que son tan fundamentales. Y por otro lado, el puesto de trabajo. O sea, todo lo que hay en normativa y lo que debería cambiarse para mejorar o fortalecer la normativa a partir de resoluciones o lo que sea necesario, siempre construyendo para fortalecer el modelo, pero cuidando el puesto de trabajo, revalorizando la tarea, analizando en qué zonas, o sea, cómo es la distribución, ¿no?, de los recursos que tiene la provincia. Y cómo lograr que esa distribución dé respuesta a las demandas de las escuelas, pero también tenga en cuenta y contemple la organización del trabajo, la mejor posibilidad para las y los docentes, y obviamente nunca vulnerando un derecho. Así que bueno, giró en torno a eso. La discusión, sí, fue muy amena la discusión. La idea era, además de que nos llevamos nosotros un montón de insumos para seguir trabajando, estamos trabajando con toda la normativa, estamos armando un documento, sí. Un documento y un cuadro donde vamos a ir volcando todo lo que tenemos respecto a normativa y cuáles serían los posibles cambios en función a lo que las y los docentes nos expresaron, ¿no? Uh-huh. Y también, obviamente, a cuál es la mirada del sindicato respecto de avanzar en esta construcción. Así que, y bueno, también otras reuniones seguramente tenemos que tener, quedamos así acuerdo ese día. Ya nos han hecho devoluciones respecto de cosas que quedaron pendientes o de alguna forma de sistematizar eso que salió en la primera reunión. Ya tenemos ahí un borrador que nos entregaron, que bueno, que nos sirve obviamente para trabajar acá. El trabajo que estamos en este momento haciendo es con algunos referentes de inclusiva, que están también dentro del sindicato, son delegadas, trabajar más puntualmente esa temática con la Secretaría de Educación también. O sea, la idea cuál es, ver qué de todo esto podemos llevarlo a la mesa de la paritaria o podemos avanzar a partir de resoluciones compartidas con la gente del nivel, ¿no? Sí, sí. Así que la verdad que fue muy interesante y bueno, muy enriquecedor. Tenemos la palabra de dos compañeras. Sí, de Vicky, Victoria de Buenaga, de Julieta Caumo y de Clau Motdeke. Así que bueno, las escuchamos. Perfecto. Hola Cami, hola Clau, ¿cómo están? Bueno, quería agradecerles por este espacio y contarles que fui una de las que participó en el encuentro de educación inclusiva con el gremio. Me pareció un espacio súper estructurado, con organización, con un espacio de charla, de información, de reglamentación, y creo que eso se notó mucho. Creo que en todos los equipos en donde estuvo circulando la información fue válido. También hay un espacio que se está construyendo, que es un espacio en la calidad de la educación inclusiva que deseamos, y para eso es donde le pedimos al gremio que intervengan. En eso también se están formando distintos espacios para la escritura, para que ustedes puedan después poder plasmarlo en la mesa de trabajo. Así que bueno, nada, agradecerles por eso. Yo trabajo en dos instituciones, en Wengan y en SAI. En esta oportunidad fui como docente de apoyo a la inclusión de SAI, acompañando, y la verdad que fue hermoso. Así que bueno, muchísimas gracias. Y quiero decir que quedó muy claro que nuestro objetivo nunca es estar por fuera de un modelo social de derechos, pero sí en calidad de trabajadoras y trabajadores de la educación. Les mando un beso grande y muchas, muchas gracias. Desde UTELPA hemos sido convocadas, delegadas y representantes gremiales de los diferentes equipos, servicios y escuelas de apoyo a la inclusión a un primer encuentro para debatir, exponer demandas, proyectos emergentes, modificaciones que venimos transitando como trabajadoras de la educación pampeana en la modalidad inclusiva. Fue un encuentro muy numeroso, amable, ameno, en el que tuvimos la oportunidad de opinar, de debatir en torno a diferentes ejes, como por ejemplo la creación de cargos genuinos, la sobrecarga laboral, la revisión de zonas de influencia, mayor designación de recursos, las recategorizaciones de las instituciones de la modalidad, mayor fortalecimiento de los diferentes niveles. Esos ejes como prioritarios, se podría decir. Esperamos con ansias volver a encontrarnos, esperamos con ansias que nos convoquen a ese segundo encuentro para dar continuidad al debate y así poder fortalecernos y fortalecer nuestro trabajo para una mejor educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva. Nuestro compromiso es con la educación pública, por un país con soberanía política, independencia económica y justicia social. Como siempre, un placer escuchar a nuestras compañeras y bueno, quedamos bastante contentas con lo agradecidas que están por la reunión y ya dijimos que vamos a programar la segunda. Sí, hay que seguir avanzando en eso, hay que seguir trabajando y la verdad que la predisposición que ellas tienen A pesar de, bueno, de la altura del año en la que estábamos, la cantidad de cosas que tienen que resolver ellas en cada uno de los lugares de trabajo, es de valorar, ¿no? Así que, y tiene mucho de insumo para nosotros, en el territorio, obviamente. Sí, sí, tal cual. Están en el territorio, entonces creo que es fundamental que podamos vehiculizar esas demandas y esas ideas que tienen, porque no fue todo, que eso también hay que rescatarlo. Y reclamos. Fue, sí. Claro, fue propositiva la reunión. Tal y cual. En ese sentido creo que tenemos que trabajar y construir a la par, escuchándolas y bueno, tratando de ver qué se puede lograr también en este contexto, sabiendo de antemano que vamos a tener algunas limitaciones respecto de masiva creación de cargos o cuestiones que resolverían a lo mejor muchas problemáticas. Pero bueno, creo que se puede hacer un laburo interesante con el ministerio, presentándoles toda la argumentación que hay, ¿no? Todo el trabajo que ellas tienen. Bien, vamos a esperar a ver resultados después de la primera reunión. Veremos qué pasa. Bien, continuamos. El día miércoles se llevó a cabo la Jornada Nacional de Protesta. Ahí estuvieron en la mañana, yo no pude acompañar, estaba con problemitas de salud. Con carpeta médica. Estaba con carpeta médica. Pero bueno, estuvimos como parte de la CTA de los Trabajadores en los dos cortes de ruta que se llevaron a cabo aquí en Santa Rosa. Y en General Pico. Sí, acompañando el reclamo de los compañeros y las compañeras de camioneros. Claro, porque, bueno, vale la pena volver a resaltar que el paro nacional era un paro nacional del transporte, tampoco era unificado, pero sí fue muy importante, creo que se sintió y de hecho se termina de resolver a la noche que no continúa el paro porque la presión evidentemente ha sido muy, muy importante. Muy nosotros en esa Jornada Nacional de Protesta, las y los docentes seguimos reclamando nuestros ejes, sí. Acompañamos esa medida con algunas acciones de visibilización sin un paro. Porque bueno, también cuesta, lo explicamos cada vez que podemos, pero cuesta mucho, a la CETERA le cuesta mucho unificar un paro, porque todas las provincias están atravesadas por distintas situaciones con sus gobiernos, sí. Y bueno, hay muchas provincias que tienen descuento de días de paro, que tienen ítem en aula o presentismo, entonces los docentes en un contexto donde el salario no alcanza y con salarios mucho más irrisorios que el nuestro, extremadamente bajo, sí. La verdad que está desmovilizada. La clase trabajadora docente en la Argentina está desmovilizada y está desmovilizada. Con justa razón también, sí. Porque efectivamente está haciendo, se está haciendo sentir la medida del gobierno nacional, ¿no? O el avance de los proyectos nacionales que se repercuten, obviamente, en algunos gobiernos mucho más fuerte que en otros, qué sé yo, la provincia de Santa Fe. En sí. Un eterno conflicto, pero con una avanzada sobre los derechos jubilatorios, sobre el presentismo, que no tiene antecedentes. No tiene antecedentes, ¿verdad? Bueno, lo mismo en La Rioja, que es otro gobierno de otro color político, pero que también ataca al sindicato de una manera feroz, extrema, sí. Feroz, dejándolo sin los aportes. Bueno, para eso vamos a tener la palabra de Rosana más también. Adelante, que estuvo apoyando ahí el conflicto en la ciudad de La Rioja, bien digo. Bien, también estuvimos acompañando en la mañana la visibilización de los compañeros y las compañeras de APUL en la Plaza los San Martín. Los no docentes, sí. Sí. Los no docentes universitarios estuvieron ahí en la plaza, una mateada hicieron, había música. Bueno, nos sacamos foto, pudimos charlar con ellos, saber cuál es su situación actual. La grave pérdida salarial, obviamente, y también la incertidumbre respecto de los puestos de trabajo, ¿no? Porque todavía hay mucha gente que dice, no creo que puedan cerrar la universidad. Sí, hay todavía gente que es. La verdad que sí. Que está escéptica. Sí, sí. Y es muy grave lo que está pasando porque el presupuesto para el año que viene es menor. Y ya no están pudiendo funcionar ahora en un contexto donde el aumento de las tarifas no para. Es más, el apagón fue anoche a las 21 horas, sí, hicimos también el apagón, reclamo en por contra los del aumento de las tarifas, sí. Bueno, un nuevo aumento, ya rige un nuevo aumento del 4% de los sí. Combustibles. Bueno, eso hace que de acá a febrero, que inicia el ciclo electivo marzo del año que viene, el presupuesto quede obsoleto totalmente. Obsoleto totalmente. Ya no. Es obsoleto en este momento. Sí. Pero bueno, se están haciendo todos los esfuerzos para mantener el funcionamiento casi normal en todo lo que se puede en la universidad, pero eso obviamente que sí, el año que viene se va a volver insostenible a medida que avance. Sí, también en la tarde acompañábamos, la clase pública de... RCP. Sí, no, hubo una clase pública de Milagros, una profe. Esa me la perdí. Sobre el derecho a la protesta, y también después estuvo el RCP a la universidad pública. Con las dos actividades. Compañeros de sí, la clase salud, pública, ¿no? Era por el centro de estudiantes y el RCP era por los compañeros de la carrera de enfermería. Sí. Así que ahí estuvieron también acompañando a nuestros compañeros, compañeras. Sí, hubo algunos de los compañeros ahí. Nosotros nos habíamos quedado trabajando con el tema de inclusiva, avanzamos un montón en algunas cuestiones. Porque se viene una reunión este lunes con la Secretaría de Educación y ahí vamos a delinear algunas cuestiones para continuar avanzando. Para continuar y para la previa a la mesa del 11, ¿no? Bueno, tenemos para compartirles la palabra del compañero Rodrigo Alonso, de ANSAFE. ¿De quién más? De Marcelo Jorge Guagliardo. Sí, de ATEN. Jorge Molina, que es secretario de la CTA y Asuntos Provisionales de la CETER, así que nos comentan también sobre las jornadas de lucha de las diferentes provincias. Sí, un recorrido del panorama nacional que nos brinda siempre CETER a partir de algunos audios que pone ahí a disposición para los gremios para el interior, de base. Sí, los escuchamos. Hay una política de ajuste que se está llevando adelante de principio de año, que tiene que ver con una reducción en nuestro salario. Lo hemos perdido no solamente por el incentivo docente, sino con propuestas salariales que están muy lejos de las expectativas que tenemos y las necesidades que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Pero también en la provincia de Santa Fe no solamente tuvimos una pérdida en el poder adquisitivo del salario, sino que el gobierno de la provincia instaló el presentismo, por el cual hay compañeras y compañeros que van enfermos a trabajar para tener ese plus salarial, pero estas medidas de ajuste no han terminado ahí, sino que también hay un ataque muy fuerte hacia la organización sindical, instalando el descuento por los días de paro, y también con una reforma previsional que se ha aprobado hace prácticamente un mes, en donde las trabajadoras y trabajadores activos y jubilados estamos no solamente perdiendo porque tenemos que hacer más aportes, sino que se ha modificado, en donde las condiciones jubilatorias indudablemente están siendo muy desfavorables para el conjunto de las trabajadoras y de los trabajadores. El gobierno de la provincia allanó y detuvo a 5 compañeros, 3 que son de nuestra organización, compañeros que se habían manifestado ante el tratamiento de la ley jubilatoria. Nosotros repudiamos esa criminalización de la protesta, en donde el gobierno tiene como objetivo no solamente el ajuste, sino también la de amedrentar para que las trabajadoras y los trabajadores no estemos en la calle, no protestemos, no reclamemos, pero el efecto es todo lo contrario. Tuvimos varias jornadas provinciales de lucha, ahora en esta jornada nacional de lucha también con distintas acciones en los 19 departamentos de la provincia, que demuestran que a pesar de los intentos del gobierno de amedrentarnos, las trabajadoras y los trabajadores tenemos dignidad y salimos a protestar. Esta es una jornada que obviamente está en el marco de la lucha que se viene dando a nivel nacional con la CTA, CETERA siendo parte muy importante de la central, con otras organizaciones de trabajadores, movimientos sociales, contra la política de ajuste del gobierno nacional, impactan no solamente en el ámbito educativo, con afectación de salario a través de la suspensión o eliminación del FONIN, con impacto sobre los sistemas educativos y la imposibilidad de contar con presupuesto que refuerce los presupuestos en las provincias para obra de infraestructura educativa, refuerzos de comedores, lo que está vinculado con equipamiento escolar, sino que también, bueno, el avance sobre la universidad pública y derechos de jubilados y jubiladas. O sea que estamos ante un ataque brutal hacia todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que se expresa de distinta manera, pero que en definitiva tiene y persigue un solo objetivo: destruir lo público, dejar un Estado vacío en el cual las provincias obviamente van a tener que afrontar en soledad una situación complicada para garantizar derechos. Y en eso, bueno, hay conflicto en muchos lugares del país. El estado general de situación en la Argentina es muy grave y por eso esta jornada nacional de protesta que se va a expresar de distintas maneras a lo largo y a lo ancho de Argentina para hacer visible este descontento contra el modelo que impera a nivel nacional. Es destruir las cajas provinciales, aquellas provincias que tienen sus propios sistemas jubilatorios, primero, por medio del ahogo financiero. Recordemos que desde que asumió este gobierno, el ANSES no está haciendo el depósito de sumas millonarias que tiene que hacerle todos los meses a las cajas provinciales, lo cual causa un ahogo financiero a las provincias, que sumado a la baja de la coparticipación federal en general, a la baja de la actividad económica en cada provincia, que genera menos recaudación, hace que muchas provincias intenten cortar por lo más fino. ¿Qué es cortar por lo más fino? Proponer reformas provinciales de las jubilaciones, que implican generalmente aumentar la edad de jubilación a los compañeros y compañeras, bajar la tasa de sustitución, es decir, que por ejemplo, si ahora están cobrando el 82% móvil, bajarlo, aumentar el aporte que hace cada trabajador, e inclusive una de las reformas más duras es la que se aplicó en Santa Fe, inclusive le plantea que los compañeros y compañeras que ya están jubilados y jubiladas vuelvan a hacer un aporte de emergencia. Ese es uno de los ejes. El otro eje es destruir el sistema jubilatorio común nacional. Vos fijate el veto presidencial que hubo en el Congreso, que eliminó ese aumento mínimo que se había acordado en Cámara de Diputados y Senadores, porque la fórmula que establece Milei a partir de la confirmación de la ley base estableció un aumento en función de la inflación, pero no contemplando ni la inflación de diciembre del año pasado, ni de la de enero, o sea que los jubilados y jubilados comenzaron a tener aumentos por debajo de la inflación, por lo tanto lo que han tenido es un congelamiento de sus saberes jubilatorios. Y si a eso le sumamos la quita cada vez mayor de medicamentos cubiertos por el PAMI, implica que los jubilados de la comuna están llevando una vida miserable. El derecho de los y las trabajadoras es una construcción colectiva. Estamos con Roxana Gugliara, nuestra compañera secretaria general, que acaba de llegar de un largo viaje desde la provincia de La Rioja. Estuvieron ayer, Ro, acompañando el reclamo por condiciones laborales de los compañeros de esa provincia y también el conflicto que tiene el sindicato con el gobierno provincial. Sí, exactamente. Nos constituimos como plenario de secretarios y secretarias generales ayer en la provincia de La Rioja. Habitualmente son encuentros que se hacen en la ciudad de Buenos Aires, donde funciona CETERA, pero dada la gravedad de la situación que está atravesando nuestro gremio de base de CETERA AMP, Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, un gremio que cuenta con más de 77 años de existencia, antecede a la CETERA, a nuestra sí. confederación, y la verdad es que debido a un conflicto con el gobierno provincial por cuestiones salariales, cuestiones laborales, que no se han podido zanjar de alguna manera, que no ha habido este encuentro o diálogo entre las partes, el gobierno de la provincia de La Rioja tomó la definición de desfinanciar al sindicato, puesto que dejó de descontar a cada afiliado o afiliada lo que voluntariamente, al afiliarse al sindicato, la o el docente elige, porque es una libre elección. Tal cual. Cabe decir que la afiliación a los sindicatos docentes que conformamos la CETERA, en nuestros estatutos son afiliaciones voluntarias y libres, de la sí. misma manera la desafiliación, pero al definir voluntariamente y libremente afiliarnos a un sindicato, es precisamente para ser parte, para formar parte, para luchar organizadamente dentro del sindicato por las mejores condiciones y para también gozar de los beneficios que como afiliado y afiliada tenemos a un sindicato de base, etcétera. Hablo de formación docente, hablo de beneficios en turismo, en hotelería, sí. En acción social. Bueno, ¿esto qué significa? Que el sindicato recibe cero peso. Y su situación es extrema porque han tenido que despedir trabajadores porque han cerrado hoteles, han cerrado centros recreativos, campings. Imaginen que es un sindicato de casi 80 años de existencia, donde con la cuota afiliatoria ha ido generando mejores bienes y servicios para el goce y la utilización de afiliados y afiliadas y de toda la familia de los afiliados y afiliadas de los docentes riojanos que allí están en ese sindicato nucleados. Y bueno, preocupa porque estas definiciones atentan contra la democracia sindical, atentan contra los sindicatos y a su vez el no tener una convocatoria paritaria, no se puede estar discutiendo cuestiones salariales que también impactan de lleno la vida de cada trabajador y trabajadora, porque vemos, lo analizamos permanentemente, que este modelo de desregulación de la economía hace que cada vez los trabajadores y trabajadoras ganemos menos o el valor de nuestro salario cada vez sea menor y por lo tanto nuestra calidad de vida disminuye. Nos constituimos como plenario y una de las resoluciones importantes que se tomaron fue elaborar un pedido expreso a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, porque creemos que esto es muy preocupante. Y por supuesto en solidaridad, como sindicato de base de CETERA, siendo parte de la confederación que nos nuclea, allí estuvimos, fuimos más de 15 sindicatos de base que nos hicimos presentes y realizamos este plenario allí. Bien. Ro, ¿qué otra percepción te trajiste de la lucha? ¿Cómo viste a los compañeros, las compañeras? Bueno, muy preocupados. Muy preocupadas. Es difícil pensar en despedir trabajadores. Sí, y más en este contexto. Pero se ven obligados, obligadas. Exactamente, porque la verdad es que financieramente no están pudiendo sostener el sindicato. Y mucha angustia emociona porque uno se pone en el lugar de ese compañero o esa compañera y bueno. Una experiencia compleja, pero a la vez en unidad, sí, ¿no? Demostrando la solidaridad y sobre todo defendiendo a los sindicatos como organización. Sí, nuestro rol y nuestro de lucha. Nuestro lugar de lucha y de compromiso militante, porque defender a los sindicatos y a las organizaciones sindicales es defender la conquista de derechos, es entender que la clase obrera organizada puede luchar contra modelos económicos y políticos de exclusión y sí, de enorme transferencias de los recursos del sector público al sector privado. Y bueno, es muy grave, es lamentable que se lleguen a estos extremos de los conflictos donde la gente se queda sin trabajo. Imaginen que más de 60 familias dependen del sindicato AMP, sí, y se han quedado sin trabajo. Entonces, eso también preocupa y nos ocupa. Y no hay ninguna luz de apertura al diálogo, de alguna resolución con el gobierno provincial. Conciliación. La verdad es que, bueno, desde CETERA se insta, claro, al gobierno de la provincia de La Rioja que se establezca el diálogo, ¿no? Claro. Con el sindicato para poder resolver la situación, porque son dineros que le corresponden a cada afiliado y a cada afiliada, ¿no? Sí. Y que permite de alguna manera volver al afiliado y a la afiliada en servicios y en beneficios. Y esto es realmente lo preocupante, más allá que también preocupa mucho la no apertura al diálogo y a la discusión salarial y laboral, porque eso va en perjuicio también de la calidad de vida. Así que bueno, llevamos desde UTELPA la solidaridad, el acompañamiento a nuestro sindicato hermano de AMP y a cada compañero y a cada compañera que está viviendo momentos de angustia. Viajaron con Víctor Llevedoni y con Karina Peredo, ¿verdad? Viajamos con la secretaria gremial, Karina, sí, Peredo, y el secretario de Derechos Humanos, Víctor Llevedoni, como parte del secretariado y en representación de la Junta Ejecutiva de UTELPA y de las seccionales que conforman la UTELPA. Y allí nos encontramos con compañeros de Córdoba, de Formosa, de Chaco, de Neuquén, de Entre Ríos, de Mendoza, Catamarca, Tucumán, Bueno, los compañeros y compañeras de La Rioja, obviamente, de Neuquén, la verdad, y también en el plenario compañeros de UTE, de sí. CABA, de SUTEBA, del Sindicato Hermano de Provincias de Buenos Aires, y también vía Zoom participaron compañeras de San Luis, también estuvieron presentes compañeros de Santa Fe, del Sindicato AMSAFE, y quien no pudo estar presente lo participó a través de Zoom. Y también parte de la Junta Ejecutiva de CETERA, que no se pudo hacer presente en el lugar para participar, o sea que fue muy federal y estuvimos todas las provincias representadas, quienes pudimos viajar sí. y quienes no pudieron hacer. Nosotros es una distancia, así que fuimos más de 11 horas de ida y luego para volver. Pero había que estar, había que constituirse en ese plenario allí, trabajar organizadamente, en unidad, generar las resoluciones del plenario, como siempre lo hacemos, y peticionar a las autoridades correspondientes para que este conflicto se destrabe, para que el sindicato pueda seguir brindando a cada afiliado y a cada afiliada los beneficios que por ley le corresponden y que pueda abrirse el diálogo para que puedan resolver la cuestión salarial y la cuestión laboral, en un contexto muy extremadamente complejo como el que estamos viviendo. Sí. Por eso ponemos, siempre decimos, en valor el diálogo, la paritaria provincial docente en nuestro caso, los logros que vamos teniendo, los avances y por lo que falta, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo en estos tiempos donde el dinero no alcanza porque ha perdido valor el poder adquisitivo salario sí. ha perdido valor, entonces es muy importante tener el diálogo abierto. Y por eso nos preocupa y también nos ponemos en el lugar de cada compañero y compañera del sindicato AMP y de los docentes riojanos, porque la situación es muy preocupante y por eso CETERA allí estuvo presente ayer. Bueno, Ro, te agradecemos como siempre la palabra y esperamos una pronta resolución a este conflicto, más que nada para poder acompañar y que los compañeros y las compañeras de La Rioja se puedan rearmar, sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, realmente. Así que bueno, a disposición quedamos, como siempre lo hacemos, porque bueno, la Confederación precisamente es absolutamente federal y bueno, donde sea necesario que nosotros nos constituyamos como plenario, ahí vamos a estar, porque es nuestra obligación política. Y es nuestra obligación militante estar allí visibilizando, acompañando, pero también generando las propuestas necesarias para que sea una resolución pronta y positiva sí. y favorable. Muchas gracias, Ro. A ustedes. Muchísimas gracias. A ustedes, chicas. UTELPA, siempre en defensa de la escuela pública y de las y los trabajadores de la educación. Bien, antes de despedirnos, ya estamos llegando al final casi, tenemos para compartirles un audio de la Secretaria General de Género de la CETERA. No es Secretaria General, la Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de nuestra central. Pero bueno, se merece un título ahí la compañera Lidia López, siempre dispuesta a darnos una mano. Nos va a comentar contar, sí. un poquito bueno, las cuestiones que están... Mañana es la Marcha del Orgullo desarrollándose la sí. Marcha del Orgullo en Buenos Aires. Y también le preguntamos por la situación de Georgina, ¿no? Me lo comentó y yo ya lo comenté, pero... Ah, sobre ese tema no va a hablar. No, habla claro. solamente sobre la marcha, igual, la importancia. Igual ahí ya sacó información, perfecto. Sí, lo hemos compartido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, contarles que desde la Secretaría de Género de CETERA, mañana 2 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, en CABA, se va a llevar adelante la tradicional Marcha del Orgullo. Para nosotros es un acontecimiento político y social, cultural, que refleja la lucha y la disputa por los derechos de la comunidad LGBTINB+, históricamente signados por la violencia y la discriminación. Esta marcha surge en el 69, en 1969 en Nueva York, en Estados Unidos, donde la comunidad LGBTI+, se rebelan frente a la histórica persecución policial y a un sistema político caracterizado por la discriminación, el hostigamiento y la violencia. Así que para nosotros es muy importante porque como CETERA acompañamos todos los años esta marcha. Este año se hace en distintas fechas en las distintas provincias y ahí estaremos presente con nuestros sindicatos de base de CETERA. Porque este año, además, debemos decir y destacar, nos movilizamos frente a un gobierno con una clara postura antiderechos. Nosotros repudiamos las políticas de hambre y persecución, al igual que reclamamos al conjunto de las fuerzas políticas y sociales un acuerdo contra los discursos de odio y a favor del fortalecimiento de la convivencia democrática en todo el país. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación. Bueno, tenemos unas breves novedades antes de despedirnos. Hoy acompañamos la muestra del orgullo en el MedaSur, ¿no es cierto? Sí, es la apertura de la muestra, va a estar todo el mes. Es una muestra organizada por Orgullo, no, por Memorias Maricas. Ya estoy equivocándome hoy con todo. Y eso que usted participa de la asamblea, pero bueno. Me he equivocado. Es que vengo saliendo ahí de carpeta médica, sepan entenderme. No me he logrado recuperar todavía. Está bien. Bien, es un proyecto que acompaña Proyecto Brante, Cultura de la Pampa, la Municipalidad de Santa Rosa. Son imágenes, es una muestra fotográfica y también va a haber algunos, no quiero spoilear mucho, pero va a haber algunas cosas que han formado parte, artefactos, sería objetos que han formado parte de las marcha de estos 5 años. Es recuperar ese recorrido de 5 sí. años, ¿no? En nuestra provincia. Las fotos son de Dagna Faiduti. ¿Faiduti se dice bien? ¿Dije bien el apellido? Una compañera. Corríjame. Muy compañeras. Muy buena. Qué fotos que hace la Dagna. Tremendas fotos. Pero bueno, así que bueno, les esperamos a las 19 horas en el MedaSur y la muestra va a estar todo el mes, así que también vamos a tener la próxima semana algunas novedades. Seguramente entrevistaremos a compañeros por la Marcha del Orgullo que va a llevarse a cabo. Y vamos a estar compartiendo en las redes algunas imágenes también para que puedan... Me resulta interesante que podamos recorrerlos con estudiantes, que podamos ir a recorrerla también desde el instituto, lo estaba pensando. Sí. Va a quedar muy linda, por lo que nos han contado los chicos, las chicas, les chiques, le han puesto mucho laburo, así que estaban hoy desde las 7 de la mañana con todos los últimos preparativos. Trabajando en eso. Les vamos a acompañar. Otras novedades, que la semana que viene comienzan los movimientos. Sí, hay que recordar ahí, estuve compartiendo la información, nos pueden estar pidiendo si quieren esa información. Pero ya están las vacantes disponibles. Están las vacantes disponibles y está también, parame que leo acá, tienen que confirmar en la sala en el voz por voz. Sí. Nosotros desde la UTELPA, bueno, solicitamos el cambio de horario, acá ya lo estamos informando de que ya se consiguió, sí. Se accedió, van a estar todos los interinos al 30 del 10 son factibles de titularizar, o sea, son posibles vacantes. El ministerio analiza luego qué cargos y cuáles no, o sea, toma la decisión de qué vacantes salen a titularizar. Nosotros siempre insistimos en titularizar porque es estabilidad para el trabajador y la trabajadora. Cada cargo tiene un número en el SAGE que es distintivo y único. Los movimientos comienzan con el primer movimiento, que es la concentración de tareas, el día lunes 4 del 11. Muy bien. Así que, y recuerde, bueno, por tenemos favor, ahí, confirmar sala. Las dos tenemos una disposición y una resolución que explican todo, que si quieren, si la necesitan, la vamos a estar enviando por nuestro WhatsApp institucional. Incluso ya está circulando por delegados y delegadas. Sí, lo han compartido. Bueno, agradecemos como siempre el acompañamiento. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras de este programa. Nos reencontramos nuevamente el próximo viernes a partir de las 18. A partir de las 18 por Radio Kermés, la 106.1. Muy bien. recordamos también nuevamente la invitación para mañana a partir de las 19 horas. En el club italiano, ya los estaba mandando a otro lado. La pintada de kermés. Sí. También vamos a estar acompañando, obviamente. Vamos a tener una agenda fluida este fin de semana. Yo me voy a Luigi, pero bueno, con el corazón. Yo acompaño por con vos, el corazón no te los acompaño. Hasta la próxima. Esto fue Diario Docente. Todas las voces. En la sala, un día a la semana, sola una escuela, aguanta las espuelas del diablo convertido en olvido. Para un pueblo bajado, teñido de pasado, base blues. Oh, Pepe, déjeme. Blue.